Tenemos ya las 8 de la mañana con 26 minutos, segunda entrevista acá en nuestro espacio informativo de Zona Cultura. Vamos a hablar sobre el estreno de la obra Yerma, una adaptación de la obra de Federico García Lorca, que se realizará en el Teatro Variedades este 5 y 6 de julio de este mes. Hoy nos acompaña acá en nuestros estudios el director de Átomo Danza Teatro, César Vera, y la actriz y bailarina Michelle Chávez. César y Michelle, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, qué gusto tenerlos aquí y vamos a conocer algo más de esta obra de Federico García Lorca, una adaptación que precisamente la realizaron ustedes. Así que empecemos. Siempre estamos un poco dentro de estos espacios conociendo sobre estas organizaciones para luego dar a conocer de qué se trata pues la obra, esta adaptación. Así que Átomo Danza Teatro, ¿está aquí en Quito o dónde se creó? Aquí en Quito, sí. Ambos somos de Manabí, pero trabajamos, ya vivimos mucho tiempo en Quito y hemos hecho estudios acá también y nos desenvolvemos en la ciudad de Quito. ¿Cuánto tiempo tiene la agrupación? La agrupación. Tenemos ya desde mediados del 2015 empezamos a trabajar. ¿Desde el 2015? ¿Cuántos me integran? Muchos, sí, o sea, no es un grupo fijo, los fijos somos los que estamos en la cabeza, por así decirlo, ¿sí? El grupo empezó... ¿En la cabeza están cuántos? Dos. Dos, sí. Y de ahí tienen varias organizaciones. Sí, tenemos varias personas que nos colaboran siempre en los montajes, nunca son los mismos actores ni los bailarines, ¿sí? Siempre estamos rotando gente o utilizando a las mismas personas en otros ámbitos. En, ¿sí?, otras actividades. En otras actividades. Ahí mismo. Desde el 2015, ¿qué satisfacciones les ha dado Átomo Danza Teatro? Átomo Danza Teatro nos ha dado buenas cosas, ¿sí? Igual este grupo nace como una experimentación para nosotros, ¿sí? Yo soy actor, casi el 100%, y César Alvarado, que es el otro director, es bailarín clásico, viene de la disciplina dancística. Entonces, al momento de juntarnos, nace esta necesidad de mezclar estas dos artes, que para nosotros es necesario que no estén desligadas, que estén ahí conviviendo. Y es el desafío que hemos puesto en el colectivo, mostrar eso al público. ¿Cómo? César, ¿usted como actor toda su vida o hay alguna temporada donde baila sale también a flote? No, toda la vida no, actor no. La descubrí grande ya, ¿sí? Cuando empecé en la universidad empecé teatro. Uh-huh. Yo era muy tímido. Entonces el teatro lo tomé como una excusa para poder salir de esa burbujita en la que estaba. ¿En la Universidad Central? En la Universidad Central, sí. Facultad de Artes. Facultad de Artes. ¿Bailaba antes? Bailo también, hago danza también. Soy ex bailarín del ballet ecuatoriano. Ajá. Ahí me formé también porque no soy un bailarín profesional, por así decirlo, con escuela. Me he ido formando como muchos en el país, con talleres, siguiendo clases con diferentes maestros. ¿Qué le llamó la atención de la actuación? El poder meterse en la piel de otra persona, el poder ponerse en esos zapatos y poder expresar desde otro punto de vista también y tratar de modificar el pensamiento de uno, decir, bueno, yo no actuaría así, pero vamos a ver cómo reacciona esta persona y por qué. Michelle, en el caso suyo, también es de la Universidad Central. Sí, yo me gradué en la Universidad Central, también hago danza, yo llegué al teatro por la danza. Y me enamoré del teatro. Se quedó en el teatro. Me quedé en el teatro. Igual sigo haciendo danza, pero como César, no soy formada profesionalmente, igual en talleres, en cursos, afuera. ¿En la universidad se formó en qué? Teatro. En teatro, uh-huh. ¿Ya? ¿Y qué le llamó del teatro igual que César? A mí me gustó del teatro mucho que tengo la libertad de jugar. De jugar, de ser otros que están viviendo en mí. De ser otras personas que viven en mí y sacarlas y explorar otras personas que no sabía que las tenía dentro. Bueno, ¿y cuándo nace Yerma? Precisamente el tema que nos ocupa. Yerma nace casi a finales del año anterior, ¿sí? Nosotros habíamos trabajado con Átomo La Emancipada, una adaptación de Miguel Río Frío, y Yerma nos parecía un tema que iba por ahí, ¿sí? Que iba relacionado. Y que profundizaba mucho más este tema que habíamos topado en La Emancipada, ¿sí? Que era la represión hacia la mujer. Entonces, nace desde ahí, nos enamoramos del personaje. Empezamos a leerla, a releerla, a ver muchas adaptaciones, películas que hay en internet. Entonces, nos enamoramos de Yerma y vimos la necesidad de mostrarla, que la gente la conozca, la vea, la viva. ¿Y cuál es la sinopsis de Yerma? La sinopsis, uy, me tomó la lección, vamos. A ver si es que podemos conocer pues la trama de esta obra, que la presentarán en el Teatro Variedades este 5 y 6 de julio. Vamos, César. A ver, aquí tengo la pollita. A ver, Yerma forma parte de la controversial trilogía lorquiana, escrita en 1934, que aborda temas de represión hacia la mujer en el entorno social y religioso del área rural. Su título hace énfasis textual del dicho significado dentro de la obra, donde vemos a una mujer joven que anhela concebir un hijo como complemento de vida, transformando su deseo en un idilio de felicidad que la llevará a la cúspide de la trama. Átomo Danza te invita a ver esta obra el 5 y el 6 de julio en el Teatro Variedades. Ahora, cuando hablamos de esta trilogía de Federico García Lorca, quizá el maltrato hacia la mujer en aquella época, en el desarrollo de esta obra que ustedes la han venido haciendo, ¿tiene mucho de realidad? ¿Se acerca a la época actual cuando hablamos de maltrato? Sí, de hecho, es increíble darse cuenta que todas las cosas que pasaban antes siguen pasando. Que ya es muchísimo tiempo del estreno, de que se escribió Yerma, y esa realidad se sigue viviendo, ¿no? Esa represión que nos atrapa a las mujeres, esas condiciones impuestas, digamos, por una sociedad, siguen todavía estando muy vigentes. Ahora, de hecho, el desarrollo de esta obra, ustedes también lo hacen un poco para concienciar a la ciudadanía. ¿Cuál sería el llamado que ustedes realizan a través de esta obra, Michelle? ¿Cuál sería el llamado? Bueno, primero que nos vayan a ver para que también cada uno se lleve al respecto su criterio, que cada uno se dé cuenta de qué es lo que está pasando reflejándose. El teatro es lindo porque podemos reflejarnos y mirar, y ahí cada uno llevar nuestro mensaje. Yo creo que para mí es importante, por ejemplo, para mí, yo nunca he tenido estos problemas con mi familia, digamos, que me tengan que imponer cosas o así, pero yo sé que mi realidad no es la realidad de otras mujeres. Entonces creo que eso es importante, vernos, reflejarnos en el otro y saber que hay mujeres que están viviendo esto, que están siendo obligadas por una sociedad, que realmente no sé si quiero ser madre. Yo personalmente no quiero ser madre, pero Yerma sí. Entonces este ha sido mi desafío dentro de la obra, por ejemplo. Pero entonces es eso, ponerse en los zapatos del otro y ver que estamos viviendo con represión y que podemos soltar. O sea, yo como mujer, como madre, como abuela, puedo desde ahí decir, no, pues no le voy a presionar a mi nieta para que tenga un hijo si es que no lo quiere. No voy a presionar a mi amiga si es que no quiere tener un hijo. No, yo no puedo imponerle mis criterios, digamos, por ahí. Por ahí quizás sea el mensaje, ¿no? Siendo yo misma mujer, no tener que imponer lo que yo quiero sobre la otra. César, uno de los perjudicados, o la mayor parte de los perjudicados en el maltrato, se habla del género masculino, hombre. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Será así? ¿O si nos ponemos al otro lado, será que también el hombre recibe maltrato? Bueno, yo creo que sí. O sea, ahí de ambos lados, ¿sí? Que no, es un tema muy complicado también, que hablábamos justo hace un momento. Porque existe, o sea, yo creo que la lucha siempre tiene que ir hacia la equidad, hacia los mismos derechos para todos. Porque tal vez no son visibles, porque no hay una lucha de hombres, tal vez, que diga, yo soy maltratado y voy. Porque también, como estamos en una sociedad muy machista, al salir a decir también es afrontar eso y quedar como el hombre débil, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, es una lucha que hay que hacerla, pero más hacia la igualdad, hacia los mismos derechos. Tú y yo somos iguales. ¿Sí? En el ámbito de la mujer, o sea, si tú cocinas, yo también puedo cocinar, puedo hacer las mismas cosas. ¿Sí? No necesito imponerte hacer algo que yo también lo puedo hacer y viceversa. Yo creo que más por ahí. La lucha de la mujer es más visible. Es visible y es necesaria, creo yo. Sí, porque es la mujer ha sufrido una represión muy grande durante todo el tiempo. Y hay muchos movimientos en la actualidad ejerciendo eso, y con mucha responsabilidad hay que tomarlo también, ¿sí? Porque porque es a lo que te decía antes, trabajar más hacia la equidad, más que hacia determinado grupo. Obviamente, en esta actualidad se está trabajando hacia los derechos de la mujer, que ha venido en una represión constante y machista, ¿sí? En un sistema que yerma topa también, ¿sí? La religión, la misma familia que decía Michelle, en el mismo entorno, la mujer tiene que ser así, tiene que ser madre para ser completa, que es lo que topamos en la obra, y no es necesario, una mujer puede ser una mujer sin necesidad de tener este canon que le impone. Lorca, Federico García Lorca, ¿sigue vivo a través de estas obras? Vivo siempre, sí. Lorca se resiste a morir, ¿sí? Él trabaja mucho lo que es el ámbito rural, lo que vivía él. Él escribía mucho sobre sus vivencias en la calle, con sus vecinos. Y es lo que se ven en las obras, algo muy, muy palpable, algo que te puedes identificar en ese momento. Ahora, para ir finalizando, usted nos mencionaba que anteriormente hicieron la obra La Emancipada, uh-huh. ¿sí? Y ahora es obras de Federico García Lorca. ¿Tienen ya proyectos de próximos escritores? ¿Cuál será la que viene a bordo? Todavía no. Sí, pero ¿por qué toman ustedes en cuenta precisamente a estos personajes para llevarlos a las tablas? A las tablas. Con La Emancipada fue la necesidad de mostrar a un autor ecuatoriano, ¿sí? Aparte, La Emancipada es una novela, entonces no es un texto teatral. Nos tocó hacer una adaptación a teatro, danza, porque trabajamos de ambas disciplinas. Entonces fue un reto también. Aparte, es necesario que mucha gente vaya, después de ver la obra, al libro, ¿sí? Porque yo creo que ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. Mucha gente, que espero que mucha gente que no haya leído Yerma vaya también a verlo. Y luego salga con la necesidad de terminar, de descubrir que no te está contando el teatro, ¿sí? Porque el teatro no te lo puedo dar todo. No te puede contar todo. No te puede contar todo. Ahora, si nos dan los tips, ¿cómo debe ir preparado el público hasta el Teatro Variedades este 5 y 6 de julio? Voy contigo, Pues solo tienen Michelle. Que ir con la mente abierta, con muchas ganas de disfrutar, de sentir, de estar ahí, de estar vivos, presentes con nosotros y dispuestos a escuchar, a mirar todo lo que quieran mirar. Una trama espectacular, además de vestuario pensado para esta obra, y un espacio que se pondrá en contacto tanto con los actores como el público. Así es. Otra cosita, en escena vamos a estar alrededor de 23 artistas, ¿sí? Hay un grupo invitado que es Corpo Danza, hay que darle las gracias por ayudarnos en este montaje, y nuestros actores respectivos que hacen ambas cosas. 23. Ajá, artistas en escena. Entonces es un desafío muy grande para nosotros y una apuesta deliciosa para ver. ¿Dónde están disponibles los pases? Ya en las boleterías del Teatro Sucre, el día del evento, y desde ya se pueden acercar en boletería hasta las 5 de la tarde, a partir de las 9. $10 entrada general y 50% de descuento a estudiantes y discapacitados. Bueno, nosotros queremos sumarnos a esa invitación este 5 y 6 de julio, decirles que ya saben, muchas de las veces son obras que tienen que leer, releer y, bueno, adaptarlas para poderle presentar a usted un espectáculo que lo reducen quizá en 45 minutos, en una hora, que vale la pena que usted se dé cita, ya sabe. Tome nota, Teatro Variedades, 5 y 6 de julio. Muchísimas gracias a César Vera Santos, que tiene un apellido de musical, y también a la actriz y bailarina Michelle Chávez Arrece. Gracias por estar aquí. Gracias también. Gracias, muchas gracias.